Espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Hola, buenas tardes. Esto es de Pétalos y Quiñas. Hola, Carolina. Hola, Natalia. Hola, Manu. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Bueno, parece que quedó afuera Estados Unidos de una. Gana, la Copa ganó. Del Mundo le ganó Gana. Ganó Gana. Todos queríamos decir esto. Y bueno, la tarde se puso fea, lluviosa, fresca. Y bueno, acá estamos otra vez con otro programa, otra vez con equipo completo. A ver qué sale, ¿no? Con varios temas. Yo, perdón, pero quería hablar de algo que, bueno, que no está dentro del contenido del programa, pero quería hablar de que ayer se cumplieron 8 años del asesinato por parte del Estado de Costec y Santillán en el puente en Avellaneda. Y bueno, ayer hubo un acto que yo pasé, pero tarde, o sea que hubiera estado bueno ir, pegar una vuelta, pero ya llegaba, se estaban desconcentrando en la Plaza San Martín, la de este lado, ¿no? Sí. De aquel lado, digo. Y bueno, que el tema de Bariloche también está como complicado. La Correpi estaba denunciando una especie de apartheid, ¿no? Entre los del Alto Bariloche, que son los pobres, digamos, y el Bajo Bariloche, que es la Suiza Argentina. Sí. Bueno, todos vimos los noticieros y vimos lo que pasaba con una marcha en contra de la policía, de la represión, ajá, del asesinato de Diego Bonnefoy, ¿no? Que fue como para, según dice acá, para identificarlo, un policía lo paró y le metió un tiro, que, o sea que, bueno, fue procesado ese policía. Ajá. Fue gatillo tapado de fácil. Claro, fue procesado aparte porque no hubo ningún forcejeo y, bueno, le tiró a distancia, claro, digamos, de unos metros. Y bueno, después hubo otros muertos en las manifestaciones, Martín Carrasco de 16 y Sergio Cárdenas de 29. Lo del pueblo, convengamos que no todo el mundo está a favor de la policía en Bariloche, pero bueno, no tiene buenos antecedentes, ¿no? Claro. Refugiaron y se hicieron amigos y era un habitante ejemplar, un ciudadano ilustre, Erich Priebke, un hijo de puta asesino nazi, que claro, se vino acá y era un viejo bueno. Entonces, bueno, el pueblo de Bariloche está de Bariloche, por lo menos el pueblo que se cree que es la Suiza Argentina, están en problemas esos muchachos. Terrible la escena que se ve, ¿no? Del centro cívico. Sí, sí, con balas de verdad tiraron aparte, está documentado. Ah, bueno. Y bueno, 8 años de Costec y Santillán, hoy siguen los actos en el puente Pueyrredón y en la estación Avellaneda, los chicos asesinados en Bariloche, López, Arruga, o sea, hay como varios temas que se juntan de alguna manera en estos días. Sí, Moreno. Sí, Moreno es terrible. Parece que de unos muchachos de Radio Nacional le hicieron una nota a Casal, el ministro de Seguridad bonaerense, y le preguntaron por Luciano Arruga. Uh-huh. Este hombre no contestó y estos dos muchachos fueron echados de la radio. Ah, bueno. Porque se supone que el directivo de la radio les dijo que ellos eran empleados del gobierno, que no podían hacer esas preguntas. Parece que estas cosas incomodan, ¿no? Porque no hay ninguna salida, no hay ninguna respuesta, sobre todo López y Arruga, ¿no? Que son dos desaparecidos. Bueno, lo de Arruga tiene que ver con el terrorismo de Estado, ¿no? Porque declaró en un juicio en el juicio contra Checolás, que fue preso finalmente, y ¿qué dije? Arruga. Ah, Julio López, perdón. Y Arruga, Luciano Arruga, perdón, me confundí, tiene que ver ya con la represión policial, sí, y la persecución. Sí, y la persecución hacia los pobres, ¿no? Y, y bueno, no. Sí, por supuesto. Uno dice, tan complicado es esto porque no hay ningún indicio, no hay ninguna información, no hay nada, pero bueno, está esto de esta denuncia de los chicos de Radio Provincia. Claro, que, bueno, fueron parece censurados. Que de eso no se habla, pero en ninguna esfera, ni en lo provincial, que tiene que ver con toda la policía, con toda la estructura policial, ¿no? De que O sea, alguien tiene que responder por esto, y si claro. echas a dos canas que estaban en el destacamento ese, que ni siquiera era una comisaría Ajá. donde lo detuvieron, supuestamente, hay que descabezar a todos, hay que empezar a bajar a todos, y parece que eso tiene un costo político grande. Vamos a ver si se soluciona. Bueno, esperemos que quería sí. decir esto porque, bueno, son fechas importantes. Claro, es bueno recordar. Y se juntan varias cosas. Uh-huh. Así que, bueno, ¿y qué más tenemos para el programa de hoy? Y bueno, voy a seguir trayéndole información sobre las manifestaciones sociales con respecto al matrimonio gay, de todas las esferas, digamos, iglesia, sociedad, incluso del mundial. Así sí. que hay que incluirlo porque también es importante. Y sí. Y bueno, tenemos una nota telefónica desde Rosario con Esteban Paulón, que es el secretario de la Federación de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans de la Argentina, y nos va a contar lo que va a pasar el lunes, que es un festival que se conmemora el Día del Orgullo Gay, Ajá. ¿no? Así que bueno, eso sería todo lo Ajá. que les traigo para hoy. Bueno, y después yo también les voy a comentar algo sobre cómo son adoptadas y adoptamos y ellas nos adoptan a nosotros, hablando de las instituciones, que bueno, que da para pensar un poquito. Y tenemos uh-huh. música y sí, mucha poesía. Música. Sí, algo de Pizarnik con un poco de música. Y bueno, y también algo, un texto sobre, que voy a leer después un poco y lo charlaremos, sobre el otro aniversario de la muerte de Marechal, ¿no? Uh-huh. Bueno, así que surtidito. Sí, sí, variado. Bueno, y bueno, ahora vamos a un tema y de Depeche Mode y después arrancamos. Taken in by sun tan, anger. Well, thank you very much. Thank you. Escúchame en el ruido de pétalos y quiñas. Su mera biografía, esa que indica que hoy se cumplen 40 años de su muerte, enmarca a Leopoldo Marechal como un distinguido poeta, narrador, dramaturgo y sobre todo novelista, arrojado al mundo el 11 de junio de 1900, y lo muestra como un maestro y profesor de secundaria que, tras un ajetreado suceder, viajado y literario durante la década del 20, entre la llanura bucólica de Maipú, las calles húmedas de Villa Crespo y los pintores de Montparnasse, se casó por primera vez con María Zoraida Barreiro y, muerta esta en 1947, convivió hasta el fin de sus días con Elviana Rosbaco, a la que alguna vez le escribió: cuando sueñas, la construcción del mundo es una risa de albañiles. También fue un profundo y prolífico nigromante de las palabras, capaz de anudar metafísica con personajes risueños y terrenales de la pampa o el barrio. Un poeta precoz que a los 22 años ya había escrito su primer libro, a los 26 el segundo, y en el devenir varias de las obras que iban a formar parte del corpus vital de la narrativa clásica argentina. Entre ellas, una tríada de novelas formidable: Adán Buenos Aires, El banquete de Severo Arcángelo y Megafono la guerra. Varias obras de teatro que no necesitaron del filtro europeo para ser Antígona Vélez, tal vez la más notable, o Las tres caras de Venus, cuya última representación en el Cervantes aún suma como inolvidable. Pero cualquier intento de aproximación a su completud, vida, luego obra, ser, luego escribir, carecía de fundamento si no se repara en dos situaciones que lo hundieron en el ostracismo durante buena parte de su vida: el abrazo incondicional al bate martinfierrista, al peronismo en su origen. Fue el único intelectual de fuste que adhirió sin peros al movimiento el 17 de octubre de 1945, y también su opción por el catolicismo. Ese distanciamiento irreversible lo desgarró de aquellos primeros compinches de ruta, entre los que se encontraba Borges, y no lo dejó reubicarse hasta que la generación de la nueva literatura latinoamericana, en pleno 60, lo redescubrió como héroe y mártir de una Argentina omitida. Fue un revanchismo civilizado, caprichosamente liberal, que le hizo pagar caro la autodeterminación de sincerar y unificar una posición ante la vida y las cosas. Marechal ocupó cargos oficiales en el campo de la educación y la cultura durante los albores del peronismo gobernante. Nieto de un activista francés que había formado parte de la Comuna en 1871, confesó alguna vez que solo estaba comprometido con el Evangelio de Jesucristo, cuya aplicación resolvería todos los problemas económicos y sociales, físicos y metafísicos que padecen los hombres. Marechal, en suma, le extendió la alfombra roja a quienes, parados en la línea lumínica del progreso y la libertad individual de los hombres como garantía del bienestar de la humanidad, pomposa teoría, se pusieron ante ojeras, ante los matices, esto es, ante la condición de un ser íntegro, ultrasensible, ético y desprendido en sus convicciones, que superó la levedad del rótulo. Porque Marechal fue un católico, sí, pero fue de los pocos que, por tomar algún trazo de la Adán Buenos Aires, gozaron por convertir un personaje ateo, cientifista y socialista como el petiso Bernini, en un tipo del que uno quisiera hacerse amigo para tomarse unos vinos hablando de Marx o la gesta de Rosa del Luxemburgo en un bar de Villa Crespo. Amó hacer reaparecer a su antiguo amigo Martín Fierrista, Jacobo Fichman, ya por entonces a fines de los 30, recluido en el Borda, a través del poeta Samuel Tesler, contrariando de un plumazo cualquier tipo de insinuación dogmática. Esto es un poco de una semblanza breve sobre Leopoldo Marechal, del que hoy se cumplen 40 años de su muerte. Vamos a un tema y volvemos con un poquito más de Marechal. Dos caras en el espejo. De Pétalos y Quiñas. Bueno, seguimos en De Pétalos y Quiñas. Estábamos con Leopoldo Marechal, pero antes de seguir, a ver los números, sí, las vías de comunicación. Nos colgamos, nos olvidamos. Podés llamarnos al 4666-559 o mandarnos mensajes de texto al 15-61-54-03-59. o por internet nos buscan en Facebook de Pétalos y Quiños, o un mail a depétalos@fmmoreno.com.ar. Y bueno, decíamos que se cumplieron 40 años de la muerte de Leopoldo Marechal, y justo me estaba acordando del Adán Buenos Aires, una obra fundamental de la literatura argentina, sobre todo como un libro que hay que leer, bastante denso, que es grande, es un libro muy grande, tiene mucho. Y hay un, letras. Claro, y hay un capítulo, hay un capítulo donde hace como una parodia o un homenaje a la Divina Comedia de Dante, donde Adán Buenos Aires con un amigo desciende a los infiernos y se empieza a encontrar con el Adán Buenos Aires, es eso, o sea, Virgilio, el poeta, acompaña al mismo Dante por los distintos círculos del infierno. Claro. En un momento, porque después van al purgatorio, o sea, hay tres partes de la tres instancias del Dante. Es una asignatura pendiente. De la Divina Comedia. Y el Adán Buenos Aires hace como Marechal hace la parodia. Entonces, por ejemplo, se encuentran con el gondolero que los hace pasar a la isla, a una isla que es otro círculo del infierno, ¿no? Porque el río de putrefacto del infierno en el Adán Buenos Aires, en el Dante, en la Divina Comedia, es el Cócito. Entonces ellos tienen que cruzar ese río. Ajá. Tienen que cruzar ese río, y el gondolero es un colectivero gallego que fue condenado por la eternidad a manejar el bote porque era mal conductor, ponele. Claro, tenía ellos, que aprender. Claro, y ellos recuerdan haberlo visto, manejaba el colectivo 60, creo. ¿No? Pero esto tiene todo un humor que cuando uno lo lee hace acordar un poco a Dolina. Tiene algo. Sí, es un humor, el colectivo me hizo acordar. Es un humor muy una filosofía como de barrio. Claro. Muy de barrio. Adán Buenos Aires vivía en Villa Crespo, justamente. Claro, mira. Y bueno, habla del Cristo de la Mano Rota que existió en una esquina, en una iglesia. Pero, y bueno, obviamente todo esto para recomendar. Claro. El humor que tiene está bueno. Sí, tiene un humor fino. Te divertís, aparte. Sí. Así que bueno, más que recomendable, justo ahora, en otro aniversario de su muerte. Qué lindo poema el que le diste antes. El de la construcción. Lo que le había escrito a su mujer, que era... Ay, perdón. La semblanza. Perdón. No lo encuentro. El de la sonrisa. Dice, cuando sueñas... La construcción del mundo es una risa de albañiles. Me encantó. Bien de barrio, poético, y te bajó al albañil. Me encantó. Sí. Es la idea que manejaba Marechal. Así que, recomendadísimo. Y bueno, vamos a ir a un tema de... Tommy Lebrero. De Tommy Lebrero. Y bueno, después seguimos con el programa. Dale. Amar y sin sufrir, sin soñar como es duro trabajar. No sé vivir sin amar y sin sufrir, sin soñar como es duro trabajar. Quiero siempre cantarle al amor, rimar la noche a tu corazón, y entregándole risas al sol, seré cigarra. Seré una flor. No sé vivir sin amar y sin sufrir, sin soñar como es duro trabajar. No sé vivir sin amar y sin sufrir, sin soñar como es duro trabajar. ¿A qué horas que el tiempo pasó? Lo veo claro que ciega estoy. Sin Tommy, sin sol, voy de tu pecho a la canción. No sé vivir sin amar y sin sufrir, sin soñar como es duro trabajar. No sé vivir sin amar y sin sufrir,

2-6132-0407. Estudiar Radio. Inscribite durante todo el mes de junio. Requisitos: mayor de 18 años, sin trabajo en blanco. Aguas fuertes. Repetición, repetición, repetición. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Repetición de Aguas Fuertes. Domingos a las 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, ahora el dolor. Lo que me gusta de tu cuerpo es el sexo. Lo que me gusta de tu sexo es la boca. Lo que me gusta de tu boca es la lengua. Lo que me gusta de tu lengua es la palabra. Seguimos en De Pétalos y Quiñas. Podés llamar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Antes que pase Nati al nuevo bloque, al nuevo tema, les quería contar algo, ¿no?, sobre Marechal y sobre Miguel Abuelo, el gran poeta nacional del rock. Gran poeta, sobre todo en todo sentido. Que bueno, que al grupo Los Abuelos de la Nada, el nombre fue inspirado por una frase de Marechal que decía: padre de los piojos, abuelo de la nada, que aparece en el Adán Buenos Aires. Bueno. Así que bueno, una notita así de color. Está bueno saber de color. No, pero está ilustrar. Bueno, ¿no? O sea, Miguel Abuelo, vamos a traer algo de música, de Miguel Abuelo, bueno. Pura poesía. Sí, sí. Bueno, seguimos con Nati, a ver qué nos trajiste. Bueno, traje algunas actividades que se fueron dando en la semana sobre el tema del matrimonio gay. Dos cosas que me llamaron mucho la atención. Estábamos hasta ahora muy excluidos del mundial, ¿no? No habíamos dicho la palabra mundial. es algo que se está dando en la sociedad y que, bueno... a través de unas declaraciones de Maradona se vio un acto de homofobia, ¿no? Que está bueno decirlo, otra falla técnica, dice la nota de donde sacó esto. Eso no sabía. ¿Qué pasó? Sí, en una conferencia de prensa. Claro, ¿no?, fue después del partido contra Corea del Sur, que ganamos 4-1. Un inglés le pregunta a Maradona: ¿cree que el amor puede ayudarle a conseguir la Copa del Mundo? Haciendo referencia a todo este contacto físico, digamos, que tienen con los jugadores en lo que es los partidos, o sea, los abrazos, todos los besos, las cosas que les dice él al oído. Y bueno, y Maradona, digamos, que respondió agresivamente, ¿no? Diciendo: ojo, que a mí me gustan las mujeres. Estoy saliendo con Verónica, tiene 31 años, es rubia, es muy bonita. Igual no sé si fue tan agresivo, ¿eh? Fue como dentro de lo coloquial y de lo gracioso que da el hecho de que haya... De ridiculizar. Claro, a eso. Pero fue como chistoso, risueño, y se rió toda la conferencia de prensa. Claro. Los audios están en todos lados. Sí, sí. Pero, o sea, bueno, tiene que ver con... No con sé si esa... apelaba a algo homofóbico. No. Claro, a mí lo que veo por ahí, lo que él defienda su postura, creo que está bien. Pero después dijo... No pensemos, porque si no después van a decir que quiebro la muñeca. Hizo como un ademán así, ¿viste? Sí, femenino. Pero no es la primera vez que lo hace. Entra, no es que a Maradona hay que perdonarle todo, ¿no? No, porque obvio. Está todo bien. Está todo bien, Maradona, el Mundial, Argentina, campeón, lo que quieras. Claro. Pero está en todo el show business, ¿se dice? Sí. en todo el deporte de todos lados está el chiste fácil, sino claro. Mirate 2 minutos de Tinelli. Sí. ¿No? O sea, 2 minutos mucho, me parece. Bueno, no, para descerebrarte, claro. O sea, 20 segundos. Y bueno, como contrapartida, otra opinión de lo que es el mundo del mundial, el técnico de la selección española dice: me parece bien si hay un futbolista homosexual que lo sea y quiera decirlo, como me parece bien si lo es y prefiere no decirlo, que cada uno tenga su libertad. Y bueno, hay como las dos contrapartidas, ¿no? De lo que es... Y también bueno, me parece medio como que si fue en tono de broma, bueno, pero ¿qué tiene que ver claro. el amor o el afecto claro. que personas del mismo sexo pueden tenerse a la homosexualidad? Claro, no, más en un equipo, ¿no? Sí, pero esto ¿no? estaba generado básicamente por el factor emotivo que claro. tiene la selección, porque sí. Maradona... O sea, está apoyado por otras personas que saben más claro. de técnica futbolística sí. que él. Entonces, hay como un factor todo el tiempo de aporreo, de claro. golpecito, de abrazo, de vamos, vamos, vamos, que hay como un factor afectivo fuerte claro. en la selección. Entonces, el periodista, o sea, porque se ve cuando vos ves un partido, sí. eso, el periodista sí. inglés... aludió a eso claro, como algo favorable que claro que cuánto amor le tenés a tus jugadores loco sí. a eso fue. Después Maradona claro. o sea se le sale la cadena cada 2x3 claro igual pero... Maradona es muy besuqueiro y sí, pero el punto era ese que el factor ese obviamente existe y está bueno sí o sea, obvio un más en un equipo que abraza a sus jugadores que, sí. que está claro. O sea, que no se ve mucho. Confianza. Hay una frialdad como la autoridad técnica y claro. los jugadores. No, el tipo este, Maradona es uno más. Sí. Tiene ganas de meterse a la cancha de sí, cabeza no aguanta todo el tiempo. Más. Claro. Entonces, es como un chiste fácil, sí, no, sí. No es para pasarlo, pero bueno, o sea, acá lo rescataron, ¿no? Claro. El episodio, pero sí. Así que, bueno, qué sé yo. A mí, la verdad me disgustó porque no era necesario. Pero ah, bueno, es lo que sucede. Por ahí lo ¿no? que molestó era eso, ya el gesto despectivo, claro. como que no lo vayan a confundir. Eso sí. es lo que a vos te hace ruido. Claro, eso es lo que me indigna. Sí, como si fuera una cosa mala. Claro, caca, sí. Caca, no se caca. Toca. Bueno. Vamos a ir a otro tema que también podríamos catalogar de caca. Que es el tema... ¿De Bergoglio vas a hablar? No. Cerquita, un arzobispo. Mario Maullón, que de Paraná, que quiso hacer lobby con algunos senadores del Frente para la Victoria. Bueno, los invitó, digamos, en unos términos no muy cordiales, a que vayan a hablar con él por el tema del 14 de julio, que van a votar la ley de matrimonio. Fueron 3 obispos. El que más habló, digamos, fue Mario Maullón. Y bueno, uno de los senadores, Guastavino, se llama, dice: nadie me llamó ni para consensuar la reunión, me citan como si estuviera obligado a ir, ¿no? Lo que quisieron hacer estos obispos es un lobby, ¿no? Para convencer a estos senadores de que no apoyen el dictamen de mayoría, que vendría a ser positivo. Así que bueno, esa es una de las actividades también que más me llamó la atención esta semana. Están habiendo diferentes audiencias en lo que es el Senado con diferentes personalidades, ¿no? Artistas, médicos, de todo tipo. Y esta semana estuvieron psicoanalistas. ¿Tenés idea de lo que dijeron? Sí, digamos, o sea que la premisa que dejaron notar todos fue diferenciar posiciones religiosas de prejuicios. Uh-huh. O sea, no poner como excusa la religión, ni la adopción, ni nada. Claro. Porque no tiene nada que ver con los derechos civiles. Eso fue lo principal. Sí. Y aparte, ¿no? Que los especialistas vayan y cuenten que clínicamente es imposible contagiar la homosexualidad. O sea, claro. si tienen miedo a eso, y o sea, es ridículo. Y puntualizaron casos sí. de parejas claro. Del mismo sexo con hijos donde no hay... se trata de contagiar. Bueno, pero hay gente que está alegando a eso. Claro, bueno, hay gente que está diciendo que si se aprueba la ley de matrimonio gay, se va a venir el fin del mundo. O sea, y dicen, ojo, miren los tsunamis, miren el terremoto de Chile, como que claro. Dios va a lanzar Sodoma bueno. y Gomorra, ¿viste? Va a llover azufre. Bueno, pero no nos vayamos a los extremos. Bueno, pero la gente es muy ignorante. Si hay gente que está pensando eso, hay otros que están pensando que es una enfermedad. Claro. O sea, y que se va a contagiar. ¿Cómo vas a adoptar a un pibe? Bueno, estuvieron varios psicoanalistas. El más conocido y mediático, digamos, fue Gabriel Rolón, que dice una de las tantas cosas que dijo, un ejemplo, dice, cuando tenemos relaciones para procrear, nos permitimos contarlo. Uno va a una reunión y ella dice a sus amigos, con Alberto hace 2 meses que estamos buscando. Todo el mundo le dice, qué bien, qué bueno. Nadie dice, con Alberto estamos buscando un orgasmo, que es el motivo de la mayoría de los encuentros sexuales. Él lo que dice es que el fin procrear es secundario, ¿no? Así que... No, estamos con algún problema. Así que hay problemita técnico. No sé. Se va y viene. Ay, no entiendo, chica. No, que no. Estamos con algunos problemitas. Sí, de audio, no sé. No bueno, sé si se escucha. A ver, ya lo resolveremos. Sigo. Hace como un... Sí, bueno. Un bache. Sigamos. Sí, mientras. Bueno. Bueno, esto es, digamos... Nos están Daniel. Interfiriendo por ahí. Hay un grupo cristiano que está interfiriendo. No, la, censura. La es la iglesia. No me escucho. Bueno. Y no, bueno, no. En todas estas intervenciones también están las... Así... están las organizaciones. Y bueno, les voy a seguir contando después. Ahora vamos a un tema para resolver sí, a ver, este problemita. Y si no, vas a tener que contar todo otra vez. Bueno, ¿qué bueno, dijiste? No entiendo. Vamos con Magia de Gustavo Cerati. ¿Magia? ¿No? ¿Qué? Está a mi favor. cualquier excusa, cualquier error. Atender, tendera, atender, tendera, tender a, atender, tendera, atender, tendera, tender a. Buenas esto... tardes, seguimos. ¿Ay qué? No, esto es de Pétalos y Quiñas. Y bueno, estamos, parece que hay algunos problemas técnicos, no se llamen, manden mensajes a ver si están escuchando. Claro, los que están escuchando. Para saber si no a estamos ver, hablando al Pepe. A ver cómo está saliendo. Ay, y necesitamos bueno, ser escuchados. Escuchamos recién el tema Cerati sí. del día, ¿no? Esperando ajá. tener noticias. Sí. A ver qué está pasando. Tiene que despertarlo. Creo no que hay puede un hermetismo muy grande y sí. cauteloso y me parece bien. No, realidad. Porque. Pero bueno. No, igual está bueno lo de los medios más amarillistas, que bueno. Va, la otra vez te acordás que vimos un programa sobre la novia de Cerati. Ah, bueno. Claro, ya se van que, por como, las ramas. Bueno, patético. Porque no. O sea, le cerraron todos los caminos hacia Cerati directamente. Claro. Entonces, está bueno que no hagan. A mí me parece bien, me parece que hay que respetar y justamente los partes médicos en realidad le sirven a la familia, ¿viste? Claro. Total, ¿viste? Nosotros tendremos que esperar y, son y ellos respetarlo que... y por supuesto todos queremos que esté bien. Sí. No sé yo qué. Sí. Sí, el papel de algunos medios, como siempre, lamentable, tratando cuando recién pasó todo esto sí. en Venezuela. Además estas cuestiones llevan mucho tiempo, los pacientes internados en una clínica claro. de estas características generalmente están sedados mucho tiempo y entonces día claro. a día no hay muchos cambios y bueno, claro, están hay que esperar. En un coma inducido, así que es como muchas variantes no hay, así que el 21, para recordarles, se escuchó a las 12 Fuerza Natural. Uh-huh. Para bueno mandarle buenas energías y sí. nosotros nos pareció copado pasar un tema de él todos los sábados para bueno recordarlo y ponerle buena onda al tema, ¿no? Uh-huh. Así que bueno. Sí, sí. Bueno, ahora estábamos esperando una conexión sí estamos vía satélite viendo, vía satélite bueno ahora vamos a hablar con Esteban Paulón que nos cuente cómo es el tema del festival que va a ser el lunes. Contanos, ¿quién es, para los que no escucharon, para que los que no saben, Esteban ajá. Paulón? Esteban Paulón es el secretario de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Y bueno, yo le hice una nota que la traje uh-huh. acá hace un par de semanas. Uh-huh. Y bueno, ahí creo que tenemos la comunicación. A ver... Hola. Hola, Esteban. Sí. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por la llamada. Hola. Hola. Sí. Hola. Sí, sí. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, ahí los escucho. ¿Cómo estás? Ah, buenísimo. Bien, muy bien. Estamos hablando acá de las actividades que se estuvieron dando en el Senado en esta semana. Estoy con Manolo y Carolina. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bien, más que actividad es un debate, ¿no? De ya claro. casi un mes que viene bastante largo y se han tenido que escuchar muchas voces que han dicho barbaridades que uno no se imaginaría que podían decirse en un ámbito como es el Senado de la Nación, pero bueno, también se han escuchado por suerte muchísimas voces con mucha consistencia, con muchos elementos, a favor, por supuesto, de la ley de la igualdad, y esperamos que pronto, bueno, el debate concluya, que va a ser el día martes, y después ya los senadores y las senadoras se van a abocar a poder estudiar todos los materiales que tienen a disposición, y el martes 6 de julio será la fecha en la cual se va a dictaminar la posibilidad de que el Senado el 14 trate finalmente la ley. Ajá. Esta semana tuvieron lugar muchos especialistas de la psicología. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros entendemos que los psicólogos, psicólogas que hemos convocado desde la Federación, que son de los más renombrados en el país, que representan a los colegios y asociaciones de psicólogos y psicólogas, han demostrado claramente que el tema que más álgido aparece ante el debate, que es el tema de la adopción por parte de parejas de personas del mismo sexo, bueno, no tiene ninguna consecuencia negativa para las niñas y niños. Lejos de eso, son familias que existen, estas formas de familia ya son existentes, tienen una realidad concreta, que es, bueno, nuestras vidas cotidianas, y estamos convencidas y convencidos que lo que tiene que hacer la ley es proteger esos derechos para que esas niñas y niños tengan los mismos derechos que las otras niñas y niños que están viviendo en parejas heterosexuales. Claro, el tema por ahí es la fantasía de pensar que esto no ocurre y que a partir de la ley va a empezar a ocurrir, claro, como, sí, como en si efecto cascada, ¿no? Cuando en realidad es todo lo contrario. Ayer se casó la séptima pareja, esta vez en la provincia de Buenos Aires. Esto quiere decir que ya en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, el matrimonio para parejas del mismo sexo es legal y se está desarrollando. Nosotros también sabemos que en Santa Fe y en Tierra del Fuego también se celebró un matrimonio, y en Santa Fe el gobernador Viner ha declarado públicamente que en caso de haber una sentencia judicial él también va a celebrar el matrimonio, así que tenemos cuatro provincias en las cuales las parejas de personas del mismo sexo van a poder contraer matrimonio. Buenísimo. Y bueno, lo que tiene que hacer el Senado es brindar un marco legal para que en todo el país esto sea un derecho, porque como hemos visto a lo largo del debate, hay provincias que están realmente atrasadas, ¿no? Sí, sí. En Salta, incluso el gobernador diciendo que él no iba a permitir los matrimonios si se aprueba la ley, evidenciando un desconocimiento grave y profundo de lo que es el ordenamiento jurídico de nuestro país. No solo va a tener que autorizar el matrimonio, sino que el Código Civil rige a toda la nación. Claro. Y bueno, en ese sentido, el matrimonio, si la ley pasa el 14 de julio el Senado, va a ser un derecho concreto en todo el territorio del país. Igual recordemos, ¿no? O sea, para los que tenemos algunos años más, ¿no? Que todos esos sectores conservadores que pegan el grito en el cielo ahora, también lo pegaron cuando fue el asunto de la ley de divorcio, ¿no? Cuando fue la ley de divorcio, también cuando fue el voto femenino en los años 40, a finales del siglo pasado, cuando se debatió el matrimonio civil. La gente no sabe que hasta 1887 en Argentina el matrimonio solo era religioso y solo se podían casar las religiones registradas, que eran el judaísmo y el católico apostólico romano, ¿no? Y con la inmigración empezaron a aparecer otros grupos de otras religiones, y esa demanda de los grupos de otras religiones y de gente incluso que no profesaba ninguna religión es lo que permitió, no sin debate, no sin mucha lucha, no sin mucho trabajo, que Argentina pudiera tener el Código Civil y consagrar el matrimonio como un derecho civil y no religioso. Ya 113 años después estamos discutiendo exactamente lo mismo, porque los argumentos para negar el matrimonio a las parejas del mismo sexo no salen de cuestiones morales y religiosas, que son respetables, pero que no pueden ser una imposición para toda la sociedad. Claro, la premisa que daban, justo leían el diario, los psicoanalistas, era eso, separar los prejuicios de lo que es la moral o la religión, ¿no? Que no tiene lugar en los derechos civiles. Decime, ¿cómo ves? Habías mencionado el tema de las provincias. Yo estuve viendo esta semana mucha actividad en Córdoba, donde hubo un sacerdote que dijo que la homosexualidad era un don, así que ahí hay algo bueno. Hubo también en Entre Ríos un intento de lobby. Y por ejemplo, en La Rioja hace un tiempo un senador, había dicho que había que hacer instituciones mentales para esta gente. Sí, un diputado provincial. Mira, la verdad que el debate, lo que ha sido positivo de este debate, que ha sido llevado a todo el país, es que quedó a la clara, ¿no?, las posiciones Y bueno, los fundamentos que tienen los grupos que se oponen a la ley, que son totalmente reaccionarios y antidemocráticos. Claro. Y también quedó a las claras que en todo el país hay organización, que en todo el país hay una demanda por esta ley, que no es una ley solamente, como decía la senadora Negre de Alonso, de las ciudades, sí, de los puertos, de Buenos Aires, de Rosario, que esto en Córdoba, la marcha a favor de la ley quintuplicó o sextuplicó la cantidad de personas que marcharon en contra. Claro. Que en las audiencias en Chaco, en Corrientes, en Catamarca, en Córdoba, en los lugares donde se garantizó la participación democrática, hubo tantas voces a favor como en contra de la ley, y esto marca, desmitifica lo que venían diciendo muchos senadores desde la comisión, y que en las provincias en donde no hubo esa cantidad de voces a favor fue porque realmente ocurrieron cosas sumamente violentas. Claro. Como por ejemplo la prohibición expresa de marchar a favor de la ley que tuvo el gobernador Gioja de la provincia de San Juan para contra nuestras organizaciones, la detención ilegal de un compañero que tenía los equipos de sonido para hacer el acto el día jueves a la noche, con el pretexto de que estaban buscando un par de zapatillas y un celular robado, dos horas detenidos, los equipos secuestrados. Sí. Estas prácticas filofascistas que pensábamos que estaban desterradas del país, y que aquellos que no tienen razón, en la desesperación, cuando ven que realmente están perdiendo el debate, que han perdido el debate social, que han perdido la calle, que han perdido el debate, o que están por perder el debate en el Parlamento, en la desesperación incurren en estas gravísimas actitudes antidemocráticas que nos deben avergonzar a todas y todos como argentinos, ¿no? Sí, las amenazas, los mails a la sigla de San Juan. Bueno, infinidad de cosas que se van dando, ¿no? Justamente es. En estas reacciones. Así dos es. Cosas para terminar, Esteban. Contanos un poco el Festival del Lunes. Bueno, el Festival del Lunes va a expresar claramente lo mismo que ocurrió en Córdoba. Ajá. Cuando 10.000 personas marcharon a favor de la ley, mientras solo 1.000 lo hicieron en contra, o 1.500 como mucho. En Buenos Aires el lunes va a tener lugar un festival multitudinario en el cual se va a expresar claramente el apoyo social, político, cultural, estudiantil, educativo que tiene la ley. Van a estar allí cantando en forma gratuita, y realmente gratuita porque no tiene ningún costo para la federación ni para nadie. Fito Páez, Pedro Aznar, Vicentico, Laura Miller y otros artistas también populares y muy conocidos. Leo García. Va a haber personalidades de la cultura. Va a ser una fiesta realmente en la cual la sociedad va a decir claramente sí a la ley de la igualdad, y también va a ser una fiesta en muchas provincias y en muchas localidades. En casi todo el país va a haber actividades convocadas por las organizaciones que forman parte de la federación, para visibilizar el apoyo a la ley, para marchar a favor de los derechos, para marchar con alegría, con convicción y con el convencimiento que tenemos de que estamos aportando a la construcción de una democracia y de una sociedad mucho mejores, y que el 14 de julio seguramente el Senado va a convertir esa media sanción que dio la Cámara de Diputados, va a convertir el matrimonio para todas las parejas en un derecho para todas las ciudadanas y ciudadanos en todo el país. Ajá. ¿Vos crees que Cobos puede llegar a desempatar? No es un escenario probable, porque en primer lugar la presidenta va a estar de viaje en una gira internacional, con lo cual él seguramente va a estar en ejercicio de la presidencia, y tampoco es... Se cortó. Se nos cortó, bueno. No, ¿hola? Hola. Sí. estoy. Ah. No, digo que tampoco es como dicen algunos sectores, que esto está empatado. Nosotros vemos un consenso muy importante. Bueno, Esteban, se nos va a cortar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y los esperamos el lunes en Plaza de los Dos Congresos a las 6 de la tarde. Dale. Qué lástima. Bueno. Esteban Paulón. Un copado, es un militante recopado, te da toda la información que necesitabas. La verdad, un buen tipo, lo conozco y hablé un par de veces con él. Bueno. Así que bueno, vamos a ir a la tanda. Tenemos que ir a la corrida ya la tarde. Sí. La tarde. Claro. No. Ser, estar, ser. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Mirar para allá, no mirar. Mirar para allá, no mirar. Mirar para allá, no mirar. Mirar para allá, no mirar. Seguimos en De Pétalos y Quiñas. Y bueno, recién, como dijimos, estuvimos con Esteban Paulón, un militante por la causa, que Nati nos va a ir redondeando. Ajá, sí, Esteban, la verdad que le pone... Trajo una tijerita ahí. Va cortando nos la va punta. A ir... ¿Vos trabajaste en América, por ahí? No, tiré un currículum en C5N, pero no me llamaron. Bueno, y bueno, este chico la verdad hace mucho por la federación, siempre está ahí... la verdad un copado, pude hablar con él un par de veces, no sé, le pone el cuerpo a la causa, así que muy interesante. Uh-huh. Así que bueno, recuerden el lunes, Día del Orgullo Gay, va a haber un festival, va a estar Vicentico, Fito Páez, Leo García. Sí, van a estar los fachos también. Sí, también. Tirando petardos, porque hacen esas cosas, sí, ¿no? Así que bueno, pero vamos a hacer un montón y no los vamos a dejar. Pero siempre están. Sí, siempre aparece. Así que bueno. Y Crónica TV. Obvio. Estar, un clásico. Así que bueno, estaré por ahí, les traeré notas. Espero encontrar a Mosquito de vuelta. Ah, estaría así bueno. Que bueno. No lo mates. No. Estaría bueno, o sea, que salga al aire. Sí. Día. Voy a ver si lo puedo conseguir. Es la lluvia. Así que bueno. Así que bueno, vamos a escuchar un tema. Dale. Vamos a escuchar a Belén Sebastián, uno de nuestros preferidos, con... Sí. Como Dylan en las películas. Claro. Porque parece que Dylan es muy mal actor. Ah, y mira. Se queda. Entonces ahí está. O sea, es como Dylan en las películas, o sea, quiere decir mal. Eso. Como que quedó recolgado. O algo así. Pues vamos al tema. 1, 2, 3, 4. Just kissing now, like a long walk home when the music stops. Take a tip from me, don't go through the park if you're on your own. It's a long walk home. They follow you, don't look back. A villain in the movies, on your own. You were the worry, I would do the same. If we all went back to another time, I will love you over. I will love you over. I will love you. La ensalada está marchita. De pétalos y quiñas. Seguimos en De pétalos y quiñas, ya en la segunda hora. Se pueden comunicar. No se maten, por favor, de a uno, porque no van a poder. Al 466-6559. O pueden mandar un mensajito de texto al 15-6154-0359. Así es. O también en Facebook, nos buscan ahí de pétalos y quiñas, o un mail a me confundí. Hola. Se supone que yo no me confundía. Vos podés. De pétalos arroba fmmoreno.com.ar. Pueden dejar ahí su mensaje, inquietud, insulto. Todo. Queremos mandar saluditos a Sol y Nico, que están ahí. Escuchándonos. ¿Nos están escuchando? Sí. No sé. Sí. Están ahí. A Pablo, Lisandro y Giselle también, sí, que nos están escuchando. Y Analía, que también nos está escuchando. Y Ángeles. Que escucha siempre. Sí. Hoy no le pusimos divididos, pero bueno. La próxima. Bueno, Ángeles. ¿Con qué seguimos? Bueno, yo quería contarles un poco... No contarles solamente, sino abrir... un tema para poder pensar, que está bueno siempre poder pensar a dónde uno está parado. Y me pareció interesante este artículo que escribió Yvonne Rosenberg, que es una psicóloga, que escribió este artículo en la revista Claves en Psicoanálisis y Medicina, que es una revista que agrupa todos artículos relacionados con la salud en general y con la salud mental, ¿no? Así que bueno, y este artículo habla de cómo adoptan y son adoptadas las instituciones. Y esto es medio extraño, ¿no? Como, ¿cómo es esto de que nos adoptan las instituciones? ¿Es adoptar o adaptar? Y bueno... No, perdón, pregunto, ¿eh? Pero no tiene que ver eso, la adaptación de uno, ¿no? Claro. Sí, sí. Porque primero uno se plantea eso. Al entrar a un trabajo, al entrar a una... Básicamente eso, lo que vivimos del día a día de esta manera. Buscar identificarse. A otro grupo humano. Exactamente. De esto un poco habla Yvonne al hacer este recorte, que habla, hace una analogía con la adopción de un hijo, ¿no? Que como esto de adoptar es... optar, desear, habla de una opción, de una elección que uno hace, y estaba un poco dirigido a los profesionales cuando eligen una carrera y una casa de estudios, ¿no? Pero se puede trasladar a otros ámbitos. A mí me interesó más esto de poder extrapolar estos términos y poder pensarnos uno, por ahí en la elección de una escuela o de un club, y de qué cosas tienen que ver cuando uno elige un ámbito donde desarrollarse. Uh-huh. Y en general, ¿no? En cada ámbito de la vida. Y también, ¿no?, el momento, ¿no?, de cuando uno entra, ¿no? Si es un adulto, es un adolescente, hay distintas etapas también. O acá estamos hablando en general, o... Sí, estamos hablando en general, digamos. Uno elige lugares donde pertenecer, donde compartir con otros. A veces no es uno, son nuestros padres quienes nos llevan a una escuela determinada, o quienes eligen un tipo de educación en particular, ¿no? Privada o del Estado, o un club en particular. Disculpen que estoy con la voz hecha. Sí, todos estamos re para atrás. Sí, tengo mucha tos y mucho resfrío. No es un día apto para vocalizar mucho. Esto de compartir vivencias individuales, y lo que ella resaltaba, que es importante, es que cuando uno se fanatiza con la institución, ¿no? Esto de, yo pensaba en las escuelas. Ajá. Cuando yo iba a una escuela de acá de Moreno, y cuando pasábamos por otra escuela, que abrían las puertas, decíamos, bueno, se abrió la puerta del corralón, ¿viste? Del corral. Ah, mira. Y como que salían todos en banda y que había picas, bueno. Esto tiene que ver con la identificación, con identificaciones conscientes e inconscientes que nosotros tenemos con los lugares, pero que si uno se fanatiza, ¿no? Típico, yo soy de la tal, de la media, claro, tanto, sí. Yo soy de esto, yo soy de la UBA, yo soy de... ¿Cómo esto es el típico conflicto entre las dos escuelas medias en Capital? ¿Cómo eran? Y la Carlos Pellegrini y la... Y el... Ay, no me acuerdo. El Nacional Buenos Aires. Claro, sí, sí, sí. Esas dos son las más... Justo hablando que... famosas. O sea, del mundial y todo esto, se genera, sí, toda una situación futbolera. Claro, claro. Está como de a poquito se fue futbolizando todo. O sea, es todo un boca arriba. Sos de este, sos del otro. Sos Spinetta o Charly García. Redondo, claro. O Estéreo. Lo que pasa es que ahí ella explica, ¿no?, un fenómeno que se da, que es que se anula la posibilidad de hablar de los conflictos cuando uno se fanatiza, uh-huh, ¿no? De pensar por qué elijo estar acá, qué me pasa con esto, desde dónde elijo, digamos, cuando yo me fanatizo, esto no pasa, no puedo pensar, uh-huh, nada, y entonces los conflictos no los puedo resolver tampoco. Y habla de la importancia de preguntarse y de repreguntarse las elecciones, de por qué uno está en un lugar y no en otro, y que estas elecciones tienen que ver con una historia personal, con una historia familiar, con un ámbito socioeconómico y cultural, ¿sí? Y va a determinar las elecciones posteriores, porque no es lo mismo que yo estudie una carrera en la UCA o que la estudie, uh-huh, en la Universidad de, no sé, de Lomas de Zamora, o, sí, ¿no? Claro, hay todo un trasfondo. Va marcando perfiles. Y estos perfiles, bueno, tienen direcciones diferentes y condicionamientos diferentes. Por decir un ejemplo, ¿no? No es lo mismo que yo esté en el Club Mariano, ¿no? Que era como re top en, mm-hmm, mi época, o que estés en, no sé, en el Club, no sé, Villa Fiorito, o, claro, otro, no sé. O que juegues a un determinado deporte. Mm-hmm. ¿No? Que va marcando tendencias diferentes. Y toda una gama de relaciones sociales diferentes también. Sí, sí, sí. ¿No? No es lo mismo que juegues al fútbol que al rugby. A que juegues al rugby. Uh-huh. Muy top, y lo que se genera alrededor. Claro, por los todas las salidas, la ropa que usás. No, claro, porque el pibe, la forma de hablar. Claro, el pibe que juega al fútbol, viste, es un pibe que salió del barrio y que, claro, tuvo que laburar, poner lo que yo, que llegó a eso. Mm. Y el jugador de rugby por ahí no, o sea, lo que uno ve es, uh-huh, es un, sí, empresario, sí, pero... que en sus ratos libres. Pero tiene que cuando acceder. Cuando no garca gente, juega al rugby. Pero bueno, bueno, no seamos prejuiciosos, es pero muy bueno, prejuicioso, pero es digo, muy así igual. A veces, claro, ¿qué pasa, sé yo, como socialmente es así. Como, ¿viste?, que marca un determinado estándar de vida, uh-huh, ciertas. O Sí, las elecciones de un cierto colegio también. Ah, me da prestigio. Yo mando a mis hijos a este colegio o mando a mis hijos a este otro. Sí, sí, si queremos también podemos hacer un paralelo con, obviamente, ¿no? Que nosotros estamos en un medio de comunicación, cómo también se genera esa cosa de también como obscena, ¿no? De mostrarte policías en acción, que es marginalidad, pibes chorros, situaciones entre vecinos en un barrio realejado para que se diviertan los de clase media, que se tiran y se mirá y se cagan de risa. O se asombran. Las elecciones de los medios, medios que vemos también. Y hace rato que los medios hicieron toda esa selección también. Un recorte totalmente... Claro. Lo patético, o sea, patético en el sentido de patético, ¿no? Que un pibe chorro, que se droga, que termina preso por robar una boludez, las familias que se cagan a palos, todo eso, te lo pasan en horario central y parece que mide bien para que se divierta la clase media. Bueno, ¿cómo esto modela el estado de ánimo de uno? Porque no es lo mismo ver, no sé, un concierto en Canal 7, ¿no? Claro. En el mismo momento pasás a Crónica y te están mostrando el asesinato ahí. Y digo, ¿qué es lo que uno elige también? Claro. ¿Qué es lo que uno va privilegiando y ¿viste que cómo esto impacta? Claro, uno va entrando y va entrando y va entrando. Y bueno, ¿y será que nos tienen que enseñar a elegir o que uno tiene que elegir cuando...? O sea, es como compleja. O sea, el tema de la comunicación... tendríamos que invitarla a Sol. Sí. Un día que venga y que nos cuente. Sol te necesitamos. Claro, porque las cosas son complejas, no son fáciles. No. Bueno, te das cuenta que se van abriendo desde que vos planteaste un tema acerca de la de esto de la adaptación, como dije yo, que no era exactamente la adaptación. Sí, no, pero está bueno. Claro, se fueron abriendo puertas una tras de otra y entrando y entrando y entrando hacia el campo, ¿no? De la comunicación. Por eso que yo creo todo. Que es tan importante desde la escuela instalar esto de la recepción crítica de las informaciones y de la prensa gráfica o de la prensa radial, no sé si se dice prensa radial, digamos de la escucha radial, esto, ¿no? De la escucha crítica. Radiofónica. Y el pensamiento crítico también, que eso se enseña, hay que aprender. Se enseña, yo creo que sí se enseña. No, uno tiene que saber dónde pararse y qué quiere y qué reclamar. O sea, no desde lo vacío, no desde de un tipo que dice la homosexualidad es una enfermedad, se va a venir el fin del mundo, qué sé yo. O sea, sí, y eso está en los medios también, tiene un lugar. Y bueno... Yo el otro día, bueno, no sé, doy un ejemplo, ¿no? Hablando con un adolescente que yo trabajo en una escuela y que estaba haciendo bardo en una hora y yo le decía, escúchame, no me van con la profesora, no me van con la materia. Le digo, bueno, empecemos a separar un poquito. Le digo, no me importa que no te guste la materia, en realidad la tenés que hacer igual, y que no te guste la docente, tampoco. Claro, no tiene opción. En realidad. Pero digo, fíjate vos en qué lugar te estás posicionando, porque la docente también está cansada. Claro. Está cansada y estás vos, que siempre saltás, entonces estás en ese lugar del pibe problema y no está bueno. Y le digo, correte de ahí, pero no, yo apelaba a esto, a su posicionamiento, a que él pueda pensar en que él se pone en ese lugar y cae. Y claro, es el chivo expiatorio del aula, ¿viste? Él tiene que salir. Él es el líder. Claro, ¿viste? Y puede llegar a ser expulsado o quedarse libre, digo, por un posicionamiento conflictivo. Bueno, lo importante es esto, de tener en cuenta que somos responsables los adultos de transmitir esto desde nuestra posición para que puedan ser más independientes, ¿no? Los chicos. Sí, y entonces... Como... Entonces, como, ¿qué hacemos? Nos fuimos por las ramas. No. Bueno, vamos a un tema y lo pensamos. Dale, bueno. ¿Qué te parece? Bueno. Bueno. siempre no quiere volver. Siento, luego existo, y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver. Grillos en el lavadero. De pétalos y quiñas. Seguimos en De Pétalos y Quiñas y llamó Romina de La Perlita y dice que le gusta mucho el programa, le parecen interesantes los temas y gracias, bueno, nos Romina. Felicita. Muchas gracias, bueno, Romina. Gracias. Qué después bueno, escucharnos, qué bueno, hacernos el aguante. Seguí escuchándonos. No te vamos a defraudar. Sí, y mandó también un mensaje de texto Julia. Está terrible. Que también le parece muy interesante el programa y le gustó mucho lo de Marechal. Buenísimo. Lo, sí, a mí también. Lo que leí sobre los 40 años. Gracias, de la Julia. Muerte. Gracias por hacernos el aguante vos también. Así que, bueno, ¿querés ir redondeando este temita tuyo? Hoy está censurado, hermano. No, terrible, terrible. Es el jefe. Estoy, sí. Es como el jefe. Estoy no, re Babi Checopar. Estoy con pone, la 10. Se pone a full. Esto de que, bueno, todos necesitamos un lugar donde pertenecer, donde compartir nuestras nuestros sentimientos y que es importante que esto pase, pero no tenemos que dejar nunca de cuestionarnos dónde estamos, por qué estamos, para qué, hacia claro. dónde vamos, uh-huh. ¿sí? Porque esto nos permite ser más independientes. Uh-huh. Sí. Eso. Y crecer. Eso. Sí. Bueno, he dicho. Así que, bueno, vamos a escuchar a Los Piojos, ¿no? Vamos a escuchar a Los Piojitos. Y después seguimos después con seguimos. Lo que nos queda de programa. Todo lo que me queda tiene que ver con vos. Todo lo que palpita llega a mi corazón. En la noche serena siempre hay un nubarrón. Uno busca problemas para ir sumándolos. Música.

trousers on. He rises and drowns you on. He drowns Culitos de sidras, de pétalos y quiñas. Seguimos en De Pétalos y Quiñas. Y lo que leí recién es un poema, como dije, de Alejandra Pizarnik. Hermoso. Que acá tengo en mis manos un libro bueno, muy bueno, para que el que lo pueda leer lo lea. Que es La Poesía Completa de Alejandra Pizarnik, que fue editada hace algunos años. Uh-huh. Y bueno, qué decir, ya tendríamos que traer alguna biografía. Viste que ayer justo revolviendo papeles encontré un diario de cultura viejo donde había cosas de Pizarnik sobre las cartas a su psicólogo, León Tolstói o algo así. Ah, y, nombre de psicólogo. Y bueno, interesante. Sí, pero está bueno todo lo de Pizarnik, o sea, te transporta a otro lugar. Sí, y sí. Después hermoso. Pegado escuchamos a el grupo islandés Sigur Rós con un tema que se llama Nathelim o algo así, que cantado nos en islandés, obviamente. Claro. El poema y la música. Sí, sí. Así bueno. Que no, el poema la rompe y el tema también. Uh-huh. Muy bueno. Muy lindo. Sí. Bajamos un cambio. Fue el momento. Sí. Relax. Sí. Sí. Así que, bueno, vamos a escuchar otro tema y que ya nos falta poquito y volvemos. Ya nos vamos casi despidiendo, ¿no? Uh-huh. Después del tema. Uh-huh. Así que vamos a escuchar a Pavement con el tema, ¿cómo era? Cut Your Hair. Sí, ese. Sí, ese. No salir. Esa es la cuestión. De pétalos y quiñas. De pétalos y quiñas, eso somos nosotros. Bueno, entramos mal. Antes, bueno, vamos con la agenda. Nos estábamos riendo mucho, además. No, estamos que nos salimos de la vaina. Bueno, Acá nuestra operadora amiga me pasó un dato muy interesante para recomendarles. Es una obra sobre la relación entre Silvina Ocampo y Alejandra Pizarnik, que se está dando en el Centro Cultural San Martín los miércoles 20 horas. Uh-huh. ¿Sí? El Centro Cultural es Corrientes y Paraná. Ajá. Muy bueno el dato. Ajá. Así que bueno, les traje un recital que pueden ir a ver. Es una banda brasileña, Cidade Negra se llama. Bueno, es una banda que está hace 24 años y tiene toda una trayectoria muy buena. Bueno, va a tocar una especie de reggae jamaicano, ¿sí? En Niceto. En Niceto Vega y Humboldt, a las 21 horas. Llegan. Si tienen ganas de ir, llegan. Y bueno, si se quieren quedar, porque el día está medio feo, pueden ver Brothers, una película del año pasado, que es con Tobey Maguire, que es el protagonista del Hombre Araña. Uh-huh. Jake Gyllenhaal, que es el morocho de Secreto en la Montaña. Uh-huh. Y Natalie Portman. Uh-huh. Bueno, es una cuestión ahí familiar entre hermanos y bueno, esta mujer. Es un poco bélica la película, pero está buena, muy psicológica. ¿Y se consigue la película? Sí. Como para ir a buscarla al vendedor de la esquina, al vendedor. Sí. Sí, sí. O sea, es buena. Ah, está, digamos, sí, la película. Está disponible. Está bien. En todas las fuentes. Uh-huh. Así que bueno, eso es lo que. ¿De la plaza? Por ahora eso. Perdón. No. Está muy buena la película, a mí me gustó. Está buena. ¿Llegó otro mensajito? Llegó otro mensajito. Estamos a full. Que nos dice: buen programa, chicos. Gracias por volver a resignificar artistas como Alejandra Pizarnik. Gracias, Sergio. Gracias por estar ahí. Está bueno. La verdad que es un artista espectacular. Sí. Para Así nunca que... olvidar. Uh-huh. Ahí nos tenemos que ir ya. Así ¿Ya? que sí. Sí, nos vamos a ir cortó el rostro. No, hoy nos moderó todo el día. No, y ahora también nos dicen que nos tenemos que ir. Nos vamos a ir con un audio de Galeano hablando del fútbol, justo ahora que estamos todos totalmente sacados, con la camiseta puesta. Qué lindo, Galeano. Está bien, ¿no? Bueno, tendría que pasar más a menudo. Sí, o no, pero bueno, no sabemos. Sí. Es un tema para discutir, pero ¿qué le vamos a hacer? Vamos a escuchar es lo a Galeano. Y que nos va a decir algo revelador, seguramente a nosotros y a todos los que están escuchando. Bueno, hasta el sábado que viene, aquí hasta estaremos. Hasta el sábado, bueno, gente. Gracias a Agostina por la operación y a todos los que se comunicaron. Hasta el sábado. Chau, chau. Chau. El gol. El gol es el orgasmo del fútbol. Como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la vida moderna. Hace medio siglo era raro que un partido terminara sin goles, 0-0, dos bocas abiertas, dos bostezos. Ahora los 11 jugadores se pasan todo el partido colgados del travesaño, dedicados a evitar los goles y sin tiempo para hacerlos. El entusiasmo que se desata cada vez que la bala blanca sacude la red puede parecer misterio o locura, pero hay que tener en cuenta que el milagro se da poco. El gol, aunque sea un golcito, resulta siempre gol. En la garganta de los relatores de radio, un do de pecho capaz de dejar a Caruso mudo para siempre, y la multitud delira, y el estadio se olvida de que es de cemento, y se desprende de la tierra y se va al aire. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste.